En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Mañana se define si va a juicio por femicidio la pareja de Silvia Vázquez Colque. Pasó a cuarto intermedio la audiencia de control de acusación que se realizó ayer en el marco de la causa de la desaparición de Silvia Vázquez Colque, en la que fue acusado de femicidio el padre de sus cuatro hijos, Marcos Tola. Mañana, a las 11:30 de la mañana, se sabrá si el juez Marcelo Chironi acepta el planteo de la acusación y eleva la causa a juicio. La decisión de hacer una pausa tuvo que ver con diferencias entre las convenciones probatorias entre la Fiscalía, la querella y la defensa. Puntualmente, la defensora Graciela Carriqueo cuestionó que se incluya entre los testigos al defensor oficial Pedro Vega, quien representó al imputado Tola en la causa en la que se lo declaró culpable de agredir con una cuchilla a Silvia 6 meses antes de la desaparición. La fiscal Paula Rodríguez Franzen y el abogado querellante Fabio Igoldi manifestaron que el testimonio del defensor Vega es importante para ratificar información que surgió en ese juicio y que demostraría la mendacidad de Tola al relatar los acontecimientos. En la fundamentación, la fiscal enumeró la totalidad de las pruebas y testigos que tienen para acusar a Marcos Tola por el homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Con respecto a la forma de muerte de la mujer, planteó que lo único que se puede precisar es que hubo un procedimiento violento y que el hecho ocurrió en la jurisdicción de Viedma. Buscan prohibir el autoservicio de nafta en Río Negro. Legisladores del Frente para la Victoria impulsan un proyecto de ley que prohíbe el sistema automático en estaciones de servicio en Río Negro, una medida que ya se aplica en provincias como Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Alejandro Marinao, Raúl Martínez, Marcelo Mango, Graciela Holtz, Javier Riud y María Inés Grandoso recibieron a representantes del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio de Río Negro y Neuquén y se comprometieron a presentar la iniciativa esta semana. La medida impulsada por la Secretaría de Energía de la Nación y las empresas del sector habilita estaciones de servicio sin personal y generó el rechazo inmediato de los sindicatos porque generaría una enorme desocupación en el sector. El representante gremial en Patagonia Norte, Marcelo Sidorkevich, advirtió que de avanzar esta implementación se perderán 2.000 puestos de trabajo en Río Negro y Neuquén. Piden declarar culpable a un abogado barilochense por un caso de violencia de género. El fiscal Martín Gobeto solicitó este miércoles al juez de juicio Marcos Burgos que declare autor penalmente responsable al abogado Manuel Tabachinic por el delito de lesiones leves cometidas en un contexto de violencia de género. Gobeto sostuvo en su alegato que durante el juicio se comprobó que el abogado fue el autor penalmente responsable de las lesiones que sufrió su pareja. El fiscal le atribuyó al abogado haber sido el autor de los golpes que la mujer sufrió el 8 de febrero del año pasado en un complejo de cabañas ubicado en la avenida de los Pioneros de esa ciudad. La testigo viajó desde Mendoza para declarar en el juicio contra el abogado y confirmó la agresión en perjuicio de la víctima, informaron fuentes judiciales. El juicio oral y público comenzó el martes y finalizó este miércoles con los alegatos de la fiscalía y la defensa. Los judiciales rionegrinos reabren la discusión salarial. Los judiciales realizaron asambleas para discutir salarios porque hoy se retoma la paritaria focalizada en la discusión de haberes del segundo semestre. La circunscripción de Viedma resolvió solicitar un 11% para el tercer trimestre, repartido en un 4% en julio, otro 4% en agosto y un 3% en septiembre. Hoy, a las 9 de la mañana, en la Secretaría de Trabajo, la conducción de Citrajur, con el flamante secretario general Emiliano Sangüesa, se reunirá con la representación del Superior Tribunal de Justicia. Así se van a reiniciar las discusiones salariales después de las alzas en el primer semestre, que totalizaron un 21%. Anuncian una movida de la juventud del Frente de Todos y Todas. Para el próximo sábado a las 15, la juventud del Frente de Todos y Todas de Viedma convocó el encuentro en la plazoleta del fundador en Costanera y Urquiza para manifestar el apoyo a las candidaturas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para las próximas elecciones del 11 de agosto. En la oportunidad se dará lectura a un documento y se acompañará con una foto que se tomará en el momento de la reunión como expresión y símbolo de los jóvenes de la comarca a la fórmula del Frente de Todos y Todas. Restringen el tránsito de camiones en la ruta 23 y piden usar cadenas entre Bariloche y El Bolsón. El Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, restringió la circulación para camiones por la ruta nacional 23 entre Ingenieros Jacobacci y Comayo debido a la presencia de tramos con baja adherencia por acumulación de barro y presencia de grandes charcos de agua. La medida se va a mantener hasta nuevo aviso cuando mejoren las condiciones de la traza y la transitabilidad sea segura para los vehículos de gran porte. Asimismo, se solicita a los conductores de vehículos livianos y colectivos circular con extrema precaución, a baja velocidad y portar cadenas. Las noticias nacionales. Aumentan nuevamente las naftas. Como sucede todos los meses, los combustibles volverán a ajustar sus precios durante esta semana en el arranque de agosto. El porcentaje no se conoce, pero podría rondar el 2%, ya que este mes el gobierno debería aplicar lo que quedó del impuesto a los combustibles del mes pasado, cuando desdobló su aplicación. Sin embargo, según las petroleras, los combustibles todavía tienen un atraso del 10% respecto del precio de la variación que tuvieron el tipo de cambio y el petróleo en lo que va del año. Marchan por Santiago Maldonado. Hoy a las 5 de la tarde, amigos y amigas y organismos de derechos humanos concentran en Plaza de Mayo para reclamar justicia por Santiago bajo la consigna «Basta de impunidad» y no al cierre de la causa. La convocatoria reclama también justicia por Rafael Nahuel, no a la represión de los pueblos originarios, los jóvenes y la protesta social, y no a la doctrina Chocobar. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, advirtió que el gobierno nacional podría volver a provocar disturbios a través de infiltrados y por ello instó a quienes van a participar de esa convocatoria a no caer en provocaciones. Alberto Fernández prometió que las áreas de ciencia y tecnología, salud y trabajo volverán a ser ministerios. El precandidato presidencial Alberto Fernández prometió volver a darle categoría de ministerio al área de ciencia y técnica que Mauricio Macri degradó a secretaría. Vamos a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo vamos a pagar con intereses de las LELIC, dijo la colmada aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Fue en respuesta a las 150 figuras que sumó el presidente a favor de su reelección. Los científicos y académicos reunieron 8.700 apoyos a la fórmula Fernández-Fernández. Macri promete ministerio a los ruralistas. Antes de las PASO, Mauricio Macri decidió hacerle una ofrenda al campo y devolverle la agroindustria el rango de ministerio. El anuncio se conoció en la antesala del clásico discurso presidencial en la Exposición Rural Argentina, lo que le permite a Miguel Echeverri volver al predio como ministro. El año pasado, Agricultura fue rebajada a Secretaría junto a las de Salud, Trabajo y Ciencia y Tecnología, que no recuperarán el estatus presidencial, siempre desde la mirada del macrismo. En el último año, los salarios quedaron 19 puntos detrás de la inflación. La caída del poder adquisitivo no cesa. Tomando en cuenta los datos oficiales publicados el miércoles por el INDEC, el salario real sufrió una caída del 12,01% como resultado de un incremento de los sueldos en general que se ubicó 19 puntos por detrás de la suba de los precios. Es que en mayo, y según lo registrado por la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC, los saberes en general subieron un 2,8%, consagrando un acumulado interanual del 38,4%. Los precios, según el propio INDEC, en el mismo periodo subieron un 57,3%. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.